gentlemen, welcome to the Freak Show! La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a este nuevo Hora del Rock, ya 174. Se acaban ya las Semana Santa, se acaban las vacaciones, pero también ya comienzan en breve las vacaciones, porque Menorca, donde estamos haciendo este programa de radio desde la isla más pequeña de las Baleares, deciros de que ya se están abriendo la luz verde para asistir a tus vacaciones estivales con la familia, con los amigos, con la pareja, solo o sola, como tú quieras. Las puertas están abiertas para que recibas ese calor humano que tenemos en Menorca. Por eso hoy este programa está dedicado a todos los puntos de turismo que están en España y fuera de España, pero sobre todo apoyemos a lo nuestro, a lo nacional. Por fin tenemos en este año la mascarilla, poco a poco se está perdiendo en interiores también, la cosa vuelve a la normalidad. Tenemos concierto este 23 de abril en Tarrasa con Embelis, con Les Luger y Saltimbanquia, recomendado el concierto, luego hablaremos de él. Pero aquí tenemos a este guitarrista llamado Axe Rudipel, que lanza nuevo disco en estudio, ya el número 21 en grabación de este guitarrista alemán con ese cantante como es Johnny Joely. El disco se llama Los 23. Escuchamos dos temas, este Follow the Beast, y te pondré a continuación lo que es el single oficial, que de hecho la compañía de discos, la compañía en concreto, la Stinghammer SPV, ha apostado mucho por este disco, y en Instagram, en Facebook, puede ver perfectamente, amigo y amiga, la promoción de este single de Asseru Dipel, que es, y escuchas en este momento, Survive. Así comenzamos con este guitarrista talentoso, fan de Richie Blackmore y de Deep Purple, esa guitarra Fender blanca a lo Richie, y este Survive, el nuevo single de la banda Axel Rudipel. Bienvenido y bienvenida a tu hora de rock. Ahí se nota la productora y la compañía de discos apostando 100% por el nuevo disco de este guitarrista, que ya toca de que se pase por España a tocar, ya que las giras que hace Axel son muy mínimas, Alemania, Polonia, sobre todo lo que es Centro Europa. Pero España, creo que ha habido dos intentos recientes de venir, pero no pudo ser. Tocó en el Rock Machina, en Moncofa, hacía tiempo, y también vino en solitario, pues hará unos años. Pero Axel Rudipel, hay muchas ganas de verlo aquí en España. Por eso lanzo un llamamiento a la productora de conciertos, a la manager, a quien sea, para que este guitarrista se pase por nuestro país, porque seguramente serán todos sus shows sold out. El nuevo single de este Los 23, Survive. Demoledores Crisis y este nuevo disco ya completo. Primero fue recientemente un mini LP y ahora lanzan este disco completo, larga duración, el llamado concretamente Full HD. Vámonos un poco más con este disco. Hoy estamos de tema en tema, de dos en dos. El grupo ha lanzado un tema reciente que a mí de verdad me suena a cachondeo. Macarena Mosh se llama el tema y ya trata, porque este grupo Los Crisis desde Igualada, desde Barcelona, Cataluña, practican ese heavy, ese thrash, ese speed muy 80 a lo Anthrax, a rollos de la costa americana, de aquellos tiempos míticos de lo que era el thrash metal. Escuchamos Macarena Mosh, adelante. Todos los demonios del inframundo. To the last one, to the voice, to the whistle, it belongs to the need to learn the sense, and to the dance, ¡Qué fiesta! ¡Qué cachondeo! Macarena Mosh es el tema de Crisis. Está gustando y mucho la nueva creación de este supergrupo llamado Black Shaw, al frente Robin McCauley, Killer on the Loose. Lies in me. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Si haces el próximo 29 de enero en Barcelona. La Cocteers han venido con un cóctel de verdad muy interesante, puro rock and roll. Dejan un poco atrás el rollo stoner y se centran más en el hard rock típico 70s. De La Cocteers, el nuevo disco 2022 reciente, Eyes of Oblivion se llama el disco. Escuchamos la canción Positive No Knocking. Había un pequeño fallo técnico de una publicidad. Es que tengo tantas cuñas de Embelis que uno va de bólido y pone lo que puede. Pero ahora sí, amigos y amigas, antes recordamos el show de este próximo sábado, día de San Jordi en Tarrasa. Ya está aquí el próximo día 23 de abril, San Jordi, concierto con las bandas Saltimbanquia, Lex Luger y el retorno a la ciudad de la banda Embelis. Entradas a la venta a 10 euros anticipada y 15 en taquilla. A la venta en www.miaceso.com, www.larrasa64.com, www.metaltrip.com. Físico en la calle Tallers, calle Sitges, discos Pentagram, y en el bar Zorita, cerca de la sala. Apertura de puertas a las 7:30. Concierto a las 20 horas. Recomienda Loader Rock Managers y La Hora del Rock. Recuerda, en concierto, Saltimbanquia. Lex Luger. Y cerrando, la banda Embelis. ¡Nos vemos! ¡Hazte con tu entrada! ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Uno de los currantes, más currantes del panorama del heavy metal, cantante nacionalizado en dos países, Bulgaria como España, Ronnie Romero, lanza disco en solitario. Escuchamos el tema, el concreto I Was Born to Love You, que cantó Freddie Mercury en aquel trabajo Mr. Bad Guy, y bueno, que también a veces ha aparecido en aquel Made in Heaven, en el disco de Queen, el disco póstumo cuando ya falleció Freddie Mercury. Hay temas como Sin a God Man Brother, de la banda Grateful Railroad, Backstreet Love Affair, de Survivors, No Smoke Without a Fire, de Bad Company, I Was Born to Love You, de Queen, Play the Game Tonight, de Kansas, Caroline Country Ball, de Elf, Girl of the Moon, de Foreigner, Dixie, de Uriah Heep, Voices, de Russ Ballard, All Along the Watchtower, de Bob Dylan, y Since It Be If You're Loving You, de Led Zeppelin. El single es de los Bad Company, el No Smoke Without Your Fire, que pondremos en otra ocasión en este Hora del Rock. Hoy esta canción la he visto en el playlist del disco y he dicho, esta suena esta noche. También te diremos que representa en Eurovisión a Bulgaria con el proyecto Intelligent Music Project. Y este disco se puso a la venta el pasado 15 de abril, vamos, hace unos días. Seguimos en esta Hora del Rock que hoy dedicamos íntegramente a todos los responsables de hoteles, trabajadores de hoteles y en general a la hostelería. Se merece por fin esa luz verde. Los tenemos encima este próximo sábado en la sala La Rasa 64 en Tarrasa. Conciertazo. Embelis, Lex Luger y Saltimbanquia. Y la banda Embelis quiere sortear 12 entradas para este concierto, pero bueno, hay unas condiciones que son las siguientes. Sortean 2 entradas para que asistas junto con quien quieras al concierto del próximo sábado día 23, en el día de San Jordi. Para participar, cuéntanos cualquier tema, anécdota relacionada con la banda, tu canción favorita de su discografía o lo que quieras. Y para ganar, deberás ser original e importante, etiquetar en tu comentario a la persona con la que quieres asistir. Recuerda que estarán actuando junto a Saltimbanquia, Lex Luger, en la sala La Rasa 24 en Tarrasa, y solamente quedan días. Los ganadores se darán oficiales el viernes en su Facebook. Ponéis Embelis y participáis en ese sorteo de 2 entradas, que de verdad, yo de verdad, repito, reitero, no me pierdo este concierto. Y tú, amigo o amiga, intenta colaborar en este sorteo. 2 entradas tienes y la respuesta la puedes enviar a su Facebook oficial de Embelis Club Fans. ¡Qué ganas ya! De hecho, la gira acaba este 23 con la llamada La Noche de los Condenados, donde Load the Rock Managers va a dar todo su do de pecho para este concierto junto a la radio que estamos emitiendo este programa, este Hora del Rock. Ya lo sabes, 23, a partir de las 7, puertas abiertas, primer show 7:30, si todo va bien, con Saltimbanquia, show súper guapo, súper seguro, el zaragozano Lex Luger y su vampírico show, y cerrando, los chicos de Tarrasa, los Embelis. No te pierdas el concierto. Súper, súper recomendado. Tenemos en el estudio las 21:35 de la noche de los martes. Como sabes, emitimos para el grupo de emisoras AMSC y siempre en FM o Internet. También estamos en varios medios online de FM o Internet, a la redundancia. Y por último, para escuchas, en descargas en iVoox, en Spotify o iTunes. Recuerda, 23, este sábado, Barcelona, Tarrasa, esta radio, Saltimbanquia, Lex Luger y Embelis. ¡Que no te lo cuenten! ¡Vívelo! ¿Te suena a histórico esto? ¿A que sí, amigo y amiga? Es el nuevo disco de la banda escocesa Nazareth. La han llamado su Bill Burn in the Low. Se puso a la venta también el 15 de abril junto a Ronnie Romero. Y ya podéis ver, si queréis, el vídeo Strange Days en el sello Frontiers en YouTube. El line-up, lo que es la formación: Carl Sentence a la voz, Jimmy Morrison a la guitarra, Peter Agnew al bajo, Lee Agnew a la batería. Y bueno, para más información, facebook.com Nazareth Oficial. Un tema un poco bastante zeppeliano, ¿no? You gotta pass is around round. Y el vídeo y la nueva canción, porque están ahora, nueva forma de lanzar los temas, es single a single, vídeo a vídeo, y Rammstein, como no, también se han apuntado a esto de hacer pues estas cosas. Escuchamos el tema dedicado al Botox, Zigzag. Un saludo a Radio Andorra, Radio Sonora Roca Madrid, Onda 80, a Gen Radio, a Cuerda Latina, a la Festa Radio FM en Barcelona, a Onda Joven Sevilla, a Salto Mata Radio, a Eco Radio, a Rocking Bierzo, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Toronto Radio en Canadá, Osaka Radio en Japón y Nueva Radio en Brasilia, Radio Brasil. Rasch zwei Rippen, Schlauchmund basteln, aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn, Botox rein, bis ins Gehirn, Zickzack, Zickzack, schneid es ab. Zickzack, Zickzack, kurz und knapp. Schlaffe überm Kinn kann man in den Nacken ziehen. Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zickzack, zickzack, schneid das ab. Tick-Tack, Tick-Tack, du wirst alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Aus und weg und abschneiden. Nadelfaden, schwerelig. Doch ohne Schmerzen geht es nicht. Alles ganz weg, sowieso. Zickzack, zickzack. sag schneid das ab. Tick-Tack, Tick-Tack, du bist alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Eitelkeit ist nie bescheiden. Nadelfaden, Schere, Licht. Doch ohne Schmerzen geht es schöner, größer. Y esta banda va a estar tocando el próximo viernes 17 de junio en la Sala Bóveda. Los Rexar, Colonshar y Savages. Los Lonshar presentando el trabajo de Gunland Tapes. Y estos últimos, los Savage Night of Metal. Entrada anticipada, 18 euros. Y en taquilla serán 12. No, perdón, disculpar. En anticipada, 10 euros, perdonar, ¿eh? 12 en taquilla y para socios del Metal Cova, 8 euros. Organiza Rock Sound BCN y Rexar. Colabora AFM Metal Cova y Background Noise. Una banda que ha tocado pues en Alemania con una aceptación muy potente, y este disco Digital Rage es interesante con ese estilo, digamos, clásico speed metal, heavy metal ochentero. Y ya tenemos disponible muy pronto el nuevo Death Trip Rock, que hablaremos con el concreto cantante y guitarrista Pedro Fernández en Rathkin. Y bueno, pues en este caso escucharemos un tema que hace junto a Cuchi Romero de Los Marea. Este Death Trip Rock está dedicado al rock urbano con Pedro Fernández, Rathkin, de su banda Rathkin, y este La Leyenda del Tiempo. Este próximo sábado 20 horas en Death Trip Rock. Pedro Fernández, Rathkin, ex Fuga y banda actual llamada así, Rathkin. Hundido hasta los cabellos, ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velo, flotando como un velo. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo. Cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño pasó del tiempo, flotando como un velo, flotando como un velo. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sol, en el corazón del sol. En la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo. El tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño pasó del tiempo, flotando como un velo, flotando como un velo. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sol, en el corazón del sol. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Hola, somos Emily, un saludo para La Hora del Rock con Paco Jiménez. We'll be right back. banda The Vicious están de vuelta con su muy esperado cuarto álbum de estudio llamado Blood Heart. También te diremos, si eres un poco friki, la banda The Vicious también van a lanzar una propia serie gama de cómics llamados Dollhouse DV en este 2022. Los personajes principales del cómic son los modelos de las portadas de los álbumes Blood Heart y sus singles sencillos. Blood Heart fue producido por Alex Frey en los Tower 13 Studios en Alemania y mezclado por Patrick Damianey en los Tilda Wade Studios de también Caldor en Alemania. De hecho, hay coros, como sorpresa, de Michael Borman y Paul Bardot, de los TNT, y Michael Borman y Dead Heart. Esto es La Hora del Rock. La Hora del Rock. Ya lo pusimos la semana pasada, el nuevo disco de los alemanes del thrash metal mítico de los 80 y 90, aunque últimamente con nueva formación, todo nuevos menos Smishers, el Marcel Smisher, el cantante de la banda Destruction, y este Servant of the Beast. Deciros de que es un disco pues diferente a lo acostumbrado de Destruction. Se nota que hay más curro, que hay más músicos al enfrente. Ahora son nuevamente otra vez cuatro componentes. Y este Diabolical, que bueno, pues tiene 13 canciones. Escuchamos, repito, la número 9. Servant of the Beast. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya contigo pasando la hora de emisión de este 174. Y como seguimos en la música, seguimos en el heavy metal y rock duro y vertientes musicales. La hora del rock. ¿Cómo suena esto? Suena, pero aquellos míticos 80. El grupo se va a llamar Ivory Invaders y es una banda de puro heavy metal a la antigua usanza y este Mi Mundo, My World. Aquí te das cuenta, amigo y amiga, que ponemos de todo para todos y para todas. Intentamos de dejarte con un buen sabor de boca en estos 120 minutos desde la hora del rock, desde Menorca. We salute you. We'll be right back. Amiga de lo que digan, amigos y amigas de La Hora del Rock, lo que era André Matos, y lo siento mucho por este cantante, Alirio Neto, que también es cantante de los Avalanche, los Shaman, este grupo que lanza un nuevo disco llamado concretamente E-Inside, y que son 12 canciones, que Resilience será... bueno, sean 11 canciones en Europa y en Japón, como siempre, siempre hay regalos para los fans japoneses. Sean una canción más llamada Resilience y sea solamente en el mercado japonés. Tribute, una intro, Time of Running Out, escuchamos en este momento de fondo, The Inside, Don't Let the Rain, Where Are You Now, The Spirit, Gone Too Soon, The Wonders of Heaven, Brand New Me, What Myth, The Final Rescue Me, y aparte lo que es Resilience en Japón. Amigo André Matos, esté donde estés, dejaste un legado muy importante. Yo te conocí en la gira de The Ritual en el Elysée Montmartre, allí en París, y fuiste una persona que me diste el corazón, me dijiste, aparte hablabas muy bien español, hablabas 6 idiomas, André Matos, y conocí a su manager, que atención a esto, y no es mentira, era oyente mío de pequeño cuando hacía Metal sobre Metal en Barcelona. Él era brasileño y se fue a Brasil en su momento, por supuesto, y me reconoció y me dio un pase World Tour. Gracias, de verdad, a ese manager que tenían Shaman por aquellos tiempos. Lo que te pongo a continuación de verdad ha sido una sorpresa porque, bueno, llevan ya discos en la calle, pero este a todo el mundo la ha dejado con la boca abierta. Desde Finlandia, desde Brasil a Finlandia, esto es un túnel del tiempo. Ellos son Redless Love y este disco High Techno Rock Metal, donde la guitarra se le ve mucho el plumero a lo Eddie Van Halen, Kinds of the Mercadet. Los niños del arcade, Kind of Arcade. So you wanna be the best in business, but the business isn't made for dreamers. Prove your worth, baby, it's gonna hurt. And when you're driven by a mad ambition, the final boss has never seemed so vicious. Just like life, you need to realize your game is on the screen, but on the street it's the same. The tough gets going when the going gets tough. Never give up. Yeah. No pain, no gain. Gets off the arcade. Don't play. Not without the spare change. No way. They'll get the replay. Always. You're losing and the odds defy you. Keep your focus, let the strength inside you guide you through. Only the best endure. Always, no pain, no gain. Gets off the arcade.

recuerdo estarán, pues sin ellos no habría sido igual. Ahora nos toca luchar, levantarnos, volver a pelear. No tengas miedo, pues nada ha cambiado, nosotros seguimos igual. Ellos son de la zona del norte del País Vasco, son Mandrágora Negra, símbolos de libertad, mi última función, jamás me rendí, símbolos de libertad, volver a renacer, mi soledad, vencerás, despertar, ella siempre a tu lado, inmortal desde mi balcón. De verdad que en España tenemos una calidad brutal de bandas. Estoy encantado de ofrecer lo que me enviáis. Tengo muchas bandas que poner aún, de verdad. Gracias por ese envío masivo de material. Pero solo tenemos 2 horas a la semana. Si pudiera ser, por lo menos, haríamos un 24/7. Imposible, amigos y amigas, de hacerlo. Todo factible y real. Pero ponemos lo que tenemos a mano. En este momento, Mandrágora Negra y símbolos de libertad. Disco del mes de abril, este disco Impera, que está arrasando con todo en ventas, sobre todo en formato vinilo. Me estoy refiriendo a los suecos Ghost y su Impera, número uno, atención a esto, número uno en venta en CD, pero más en vinilo. Spillways. Yeah. el 7 de mayo en Barcelona, en el Palau Olímpic de Badalona. Entradas anticipadas a 50,60€ en taquilla. Un día después en Madrid, en el Vista Alegre, junto a Ghost, por supuesto, cerrando Uncle Acid de Dead Mets y Twin Temple. Venga, un poco de cañita, ¿os apetece? ¡Claro que sí! ¡La Hora del Rock 174! Con esta banda, que es muy fan, los fans del buen power heavy metal sueco, los Sabaton, Hellfire, Hellfighter. As the war rages on, at the edge of the Argonne, Hellfighters earning their name. They would have no prisoners taken, and they never lost any ground. And the cross of war unshaken, never turned around. Closer, the 369 kept on fighting till it was over, and they were first to reach the Rhine. Hear the toll of the bell, kept fighting for 6 months in hell. As the war rages on, they fight at the edge of the Argonne. Hear the toll of the bell, over 6 months in hell. Out of the trenches they came. As the war rages on, at the edge of the Argonne, Hellfighters earning their name. Escuchas La Hora del Rock. We'll be right back. ¿Cómo canta esta mujer que practica un blues, en este caso haciendo versiones de Led Zeppelin, Bret Hart y Black Dog? ¿Cómo se me está pasando este programa, eh? Ya tenemos una hora y 32 en estos momentos, sonando buen clásico de los Led Zeppelin. Y de un clásico como este, vamos a irnos con lo más, digamos, de la más rabiosa actualidad. Segundo single oficial de este nuevo disco de los Heat, Back to the Ribbon. We'll be right back. Bueno, vamos un poco a recordar ese 23 de abril que está a la vuelta de la esquina con Saltimbanquia y el único tema que se canta en español, Contigo hasta el final. Una balada interesante. Recuerda, en concierto este día 23, San Jordi en Tarrasa, Saltimbanquia, Lex Luger y Embelis. Entradas anticipadas, 10€ y 15€ en taquilla. Cae la noche a tus pies, el aire nos rodea, despierta y camina a mi lado, amor, deja de sufrir. Ya no hay lugar para lágrimas, te arroparé con mi canto. La construcción de la canción de la balada me recuerda mucho al estilo Loving You de Scorpions. recuerda, el sábado 23, Barcelona, Tarrasa, Embelis, Les Luger y lo que escuchas, Saltimbanquia. Recta final de este programa de radio dedicado al mundo del heavy metal, rock duro y vertientes musicales, llamado así, La Hora del Rock. Desde Suiza, este grupo que yo siempre lo he seguido muy de cerca, me encanta el rollo que llevan, los Crystal Ball. Y bueno, pues este grupo tiene disco nuevo reciente en este 2022, a primeros de año se puso a la venta. Escuchamos la canción Drum the Line, dibujando una línea. Y de Suiza, vámonos a Polonia. Con este grupo potente llamado Skid Maker, el disco Blow King y Mirror Mirror. Esto es un tema puro heavy metal, 5 estrellas. Lo escuchamos. Bandas buenas hay, falta ese reemplazo, falta que las grandes bandas se retiren, que los dinosaurios del rock digan adiós y dejen pasar a bandas como en este caso a los Sex Complicado, ¿no? A los Kidmaker. Pero bueno, veremos con el tiempo qué ocurre, porque hace falta esa sangre nueva para que esto se regenere. Vamos a irnos ahora con Michael Romeo, el guitarrista de la banda Symphony X, y tiene un nuevo disco en solitario, el llamado War of the World, parte segunda. Vamos a irnos a este disco, a este trabajo discográfico reciente, y ese Parasite, Parásito, Michael Romeo, Michael, guitarrista de Symphony X. Uno de los temas más agresivos de este nuevo trabajo de Michael Romeo, y tenemos a Dino Gelusi, que a la voz, que rompe, porque esta canción al principio tiene momentos thrashers, sobre todo la guitarra. Como lo sabrás, amigo y amiga, Dino es también el cantante acompañamiento de David Coverdale en White Snake. Vaya diferencia, ¿eh? Jethro Tull, nuevo disco. Aquí te ponemos unas canciones muy en rollito, un poco, digamos, formato, sobre todo, de la ciudad donde él reside. The Betrayal of the Joshua Kinder. Un poco sonido tradicional al sonido mítico de esta banda de los 70. Aquel mítico Aqualung es histórico. Esto es lo último. Jethro Tull. There's always someone to spoil the party fun. Turncoat in right hand trusty service. The moment come for the coup de gun. What did I do to so upset you? Did you feel so cruelly maligned to push it to this cold conclusion and the betrayal of Joshua Kind? A spy with coin, a coin of sweet betrayal, of dagger hidden, black cloak unfurled, swayed perhaps by ideological obsession, or plain detachment, dark of the world. So take this silver, feel it rattle, comforting in pocket and comforting in mind. Should I be flattered at this price upon my head and the betrayal of Joshua Kind? Y bueno, hasta aquí llega este 174 de la Hora del Rock. Nos vamos ya hasta la próxima semana. Recuerda que estaremos hablando en The Strip of Rock con Pedro Fernández Razkin, y que ya tiene disponible en YouTube el nuevo Defensores de la Fe. Interesante, hablaremos entre otras cosas de la forma de cantar gutural. Invitado, también tendremos a Chefi. Nos vamos, amigos y amigas, hasta dentro de 7 días. Siempre con nuestra música, con nuestra música a otra parte, como se diría, ¿no? El heavy metal y el rock duro. Ya van los cascos geniales, los tengo nuevos y me van de perlas. Nos vamos, amigos, con un temita que suena así de bien. Un placer acompañaros durante estos 120 minutos. Mi nombre es Paco Jiménez. El martes más y el sábado otra vez más. Y en breve, en momentos, podrás ver el tema capítulo tercero, Defensores de la Fe. ¡Nos vamos! Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!